Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué 8 de marzo? Si bien hay polémica al respecto, se indican dos posibles hechos, ambos ocurridos en la ciudad de Nueva York. Uno, para celebrar la manifestación masiva de trabajadoras textiles realizadas en 1857 en reclamo de mejoras laborales. Y otro, más trágico, el incendio de la Cotton Textile Factory en 1908, en el que murieron 129 operarias. En agosto de 1910, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, reunida en Copenhague, aprueba la resolución propuesta por la militante Clara Zetkin de establecer un Día Internacional de la Mujer Trabajadora y fija como fecha el 8 de marzo. Otro 8 de marzo, en 1917, las mujeres rusas encabezan un movimiento de protesta por la hambruna que conducirá a la Revolución de Octubre y al establecimiento de un gobierno provisional que concede por primera vez el voto femenino. Finalmente, en 1975, la ONU establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. La situación de la mujer ha evolucionado notablemente en el último siglo, pero aún queda mucho por hacer. La violencia de género sigue estando presente en todas las sociedades y culturas bajo múltiples facetas que van desde la discriminación y la agresión física o psicológica hasta su manifestación más extrema, el femicidio. Juana Azurduy, Alicia Moró de Justo, Lola Mora, Cecilia Grierson, Elvira Rawson, Eva Duarte. En nuestro país, estas pioneras y otras tantas luchadoras anónimas han sabido demostrar con su labor cotidiana y su legado que la igualdad de género es, más que un derecho a conquistar, una obligación de todos y un acto de justicia. A ellas está consagrado este 8 de marzo un día para decir, más que nunca, sí, querida. Bueno, sin lugar a dudas, el audio que habíamos escuchado refleja la larga lucha para reconocer un día para las mujeres. Pero en Mendoza esta lucha tiene otras aristas y tienen otras perspectivas que vamos a intentar desandar en esta columna. Es importante aclarar que todos los hechos que voy a y todos los procesos históricos que voy a nombrar están en el libro Las Mujeres en el País del Vino, de Pablo Lacoste, y hay otros libros también que se pueden recomendar, y que todo tiene carácter de provisorio y obviamente para el debate. Vamos a empezar por los tiempos coloniales y cómo era la mujer mendocina en los tiempos coloniales. En sus orígenes, la mujer mendocina estaba inserta dentro de un modelo social muy rígido, en donde la subordinación era el eje principal de las relaciones con los hombres. En ese contexto, a las mujeres se las consideraba incapaz de asumir responsabilidades, se las consideraba incapaz de administrar bienes o de desarrollar roles importantes. Todo este contexto de subordinación y de imputación está agravado por el contexto de que no habían escuelas para mujeres en aquel momento. Por lo tanto, a la mujer durante la época colonial, o por lo menos durante la primera etapa de la época colonial, se la consideraba una imbécil y analfabeta. Así la titulan los libros. Sin embargo, luego de el libro Perfecta Casada, ¿sí?, que lo escribe el fray Luis León, se produce una reconversión del rol de la mujer dentro de los tiempos coloniales, en donde se amplía el espacio y se la empieza a ver como una mujer que tener un rol en donde la mujer puede tener la posibilidad de ampliar riquezas. Esto le permite manejar la hacienda, poder plantar, es decir, romper con la condición de subordinada, pero solamente para generar riquezas y aflorar la hacienda del marido. Pero es muy importante esto porque acá empieza a jugar una matriz histórica de Mendoza, que es la vitivinicultura. La vitivinicultura va a ser un espacio de emancipación de la mujer mendocina que vamos a desarrollar ahora. Dentro de este esquema que habíamos dicho, digamos, y dentro de este modelo social impuesto por los españoles, pasó de ser un imbécil analfabeta a tener ciertas cualidades económicas. Y acá se destaca, en el siglo XVIII, alguien que va a ser muy nombrada por Felipe Piña, que vamos a escuchar nosotros en el audio y demás, que es Melchora Lemos. Melchora Lemos va a tener ese espíritu emprendedor empresarial que uno lo puede asimilar con la actualidad. Y en ese contexto, Melchora va a ser una de las grandes impulsoras del desarrollo mendocino y la consolidación de la vitivinicultura, mediante tres ejes fundamentales. Primero, construyó molinos harineros y molinos, obviamente, a fuerza hidráulica. Segundo, fue la primera mujer en tener una pulpería en Mendoza para la comercialización de vinos. Y tercero, que condujo una de las bodegas más modernas e innovadoras de la época, en donde el vino que se producía en vasija y la capacidad que tenía la bodega no la tenía ninguna otra en la región. En ese contexto, Melchora Lemos es considerada el prototipo de mujer innovadora, luchadora y demás, desde la perspectiva económica, digamos, pero sin lugar a duda un referente de emancipación material, por lo menos con respecto al hombre y a ese legado colonial que tiene que ver con la emancipación mental y material. Después se destacan otras mujeres que, bueno, acá seguramente muchos de ustedes habrán leído el poema Luna Cautiva, sí, que se refleja esta historia de doña Tomasa Ponce de León, bueno, una mujer acomodada, una mujer que es sometida por su marido y por la iglesia, pero el cautiverio, la violencia mental, institucional y demás que va a sufrir doña Tomasa, va a ser fundamental para las mendocinas, porque a partir de ahí van a tener su primer escenario de educación. Y ustedes me preguntarán, ah, bueno, ¿fundaron una escuela? No, fundaron un convento. Y ese convento fue uno de los primeros ámbitos de educación para las mujeres, pero también para emancipación familiar. Muchas veces preferían meterse a los eslabones religiosos que seguir bajo el yugo familiar tan exponencialmente consolidado como el patriarcado. Doña Tomasa, bueno, se quería desvincular de su marido, su marido también tenía una posición muy acomodada y demás, y dentro de ese contexto, cuando vuelve el marido de viaje, la somete a un sistema de cautiverio muy importante, con complicidad de la iglesia. Y en ese contexto es donde la lucha de doña Tomasa le permite a la mujer mendocina tener el primer escenario de liberación, digamos, por lo menos mental, en este aspecto. Así que en esta primera reseña vemos cómo aquel estereotipo de la colonia española, de una imbécil, analfabeta, subordinada, va teniendo algunas reconversiones y le va a permitir a la mujer tener algunas emancipaciones provisorias siempre, ¿no? Mentales y materiales. Vamos a escuchar un audio ahora que tiene dos perspectivas muy importantes. Primero, la presentación de un libro que les recomiendo que lo lean, que se llama Mujeres Insolentes, que es la segunda parte del libro Mujeres Tenían que Ser, del historiador Felipe Piña, pero también cuál es el rol del historiador con respecto a escribir historia de género. Escuchamos dos minutitos el audio y retomamos esta historia de las mendocinas. Lujo de tener a Felipe Piña una vez más en nuestra ciudad de Pinamar. Ahora para presentar Mujeres Insolentes 2, la segunda parte, porque hay muchas historias de mujeres que merecen ser contadas, que forman parte de nuestra historia, pero que fueron silenciadas. ¿Cómo es esto, Felipe? Bueno, vamos a presentar los dos libros porque no había presentado ninguno todavía acá en Pinamar ni en Mar del Plata, así que este año Verano Planeta presentamos los dos libros, que son 58 historias de distintas mujeres que van de la conquista de América hasta fin del siglo XX. Así que es un recorrido por mujeres muy diversas. Hay escritoras, poetas, políticas, guerreras de independencia, sufragistas, bueno, un poco de todo, ¿no? Así que... Empresarias, por ejemplo, también microemprendedoras, ¿no? Uno piensa que es una tendencia del momento, pero hace 200 años había mujeres, ¿no? Un poquito más también. Sí, es del año del siglo XVII, Melchora Lemos, que fue la primera vitivinícola argentina, la primera mujer que hizo vino en nuestro país, que no la tuvo fácil, en medio de un contexto muy machista y... Por eso me gustó poner la historia de Melchora, que fue una gran emprendedora en su momento, ¿no? Es un momento especial este, ¿no, Felipe? De la historia, como para rescatar las historias de estas mujeres. Es un momento de empoderamiento, donde las mujeres empiezan a pelear más abiertamente por sus conquistas. Sí, la verdad que es un momento muy interesante, esperado durante muchos siglos, ¿no? Yo creo que es el momento de poder empezar a poner naturalidad, un hecho que tenía que haber sido natural, que es la igualdad de derechos, ¿no? La posibilidad de la mujer de decidir sobre su cuerpo, una cantidad de cosas que fueron postergadas durante milenios, podemos decir, ¿no? ¿Por qué las mujeres no tuvieron posibilidad antes de retratar sus historias? Sabemos que ustedes, los historiadores, trabajan mucho con documentos y hay cartas de mujeres en su momento, aquellas privilegiadas que sabían escribir, que sabían leer. Sin embargo, por H por B, los historiadores no fueron a buscar en esa suerte de revisionismo histórico. Bien, dentro de este contexto, la mujer mendocina venía en este escenario de subordinación, pero con algunas escapes, digamos, del patriarcado machista colonial. Y en ese contexto se produce algo que dice el autor que es fundamental para la vida de las mendocinas, que es la instauración de las pulperas y la vitivinicultura ya como una actividad consolidada. ¿Por qué? Porque Mendoza va a tener una matriz económica distinta a otras regiones del país en donde tenía trabajos netamente de hombres, como puede ser la minería. Sin embargo, Mendoza, a través de la producción industrial de vinos y demás, necesitó de la comercialización y distribución de los vinos. Y obviamente la pulpera fue un lugar fundamental para ese rol, y ahí la mujer cumplió un rol fundamental dentro de estos negocios. Y también fueron vitivinicultoras, ¿no? Como el caso de Melchora, pero también como el caso de un montón de otras mujeres. Es decir que la mujer, al tener en Mendoza una matriz industrial en aquel momento con respecto al vino, participaban de la elaboración, de la distribución y comercialización del vino mediante estos dos escenarios, ¿no? La pulpería y la vitivinicultura. Aquella definición que dio Sarmiento en algunos momentos, donde para él Mendoza era la Barcelona del interior del país por su espíritu industrioso, tuvo una consecuencia favorable para el rol de la mujer, para romper ese esquema tan rígido que había implantado la colonia a partir del siglo XVI. Sin embargo, con la llegada de la Revolución de Mayo y todos los cambios que se produjeron a partir de la ruptura de la relación metrópoli-colonia, se consolidó la etapa de romper con las matrices que la subordinaban a la mujer y la trataban como una imbécil analfabeta, ¿no? Y ahí tenemos claramente sistemas de opresión colonial como los cabildos, el clero, los fuertes militares. Si bien todas esas estructuras van a ir desapareciendo, la instrumentación de nuevas instituciones y de nueva actividad económica van a significar un stand-by en la situación de las mujeres. ¿Qué significa esto? Que siguió con algunas condiciones anteriores a la Revolución de Mayo, pero a medida que se fue consolidando la Revolución de Mayo, se fueron perdiendo la poca libertad que habían conseguido. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando se empieza en Argentina, a mediados del siglo XIX, a implementar el sistema de códigos de leyes y demás, el famoso, el de Dalmacio Vélez Sarsfield, en ese contexto la mujer pierde toda legitimidad. Volvió a ser una subordinada, volvió a quedar a decisión desde el marido, pero ya no por una cuestión legal, no por una cuestión cultural, sino por una cuestión legal. Es decir, que las mismas leyes las sometían a la decisión del marido. ahí dice que se vuelve a ese rol de invisibilidad que había heredado de la parte colonial, y el autor ahí aclara que todo el control estatal los hombres lo utilizaron para nuevamente someter a la mujer en la segunda mitad del siglo XIX. Estos retrocesos obviamente generaron una reconversión en el protagonismo de las mujeres, que se empezaron a preguntar cómo podemos participar o ingresar al espacio público, cómo podemos abrir caminos para gestionar, establecer relaciones, cómo podemos romper el monopolio de los hombres. Y ahí comienza una nueva etapa del rol de la mujer, que tiene que ver con la participación en las organizaciones sin fines de lucro y la beneficencia, ¿no? Digo, ese va a ser el escenario en donde en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX la mujer se va a mover para tener cierta emancipación mental y no sé si algo material, que no creo que pase por ahí. Vamos a escuchar el audio y venimos con los últimos ejes de las mendocinas a lo largo de la historia. Llama poderosamente la atención como la particularidad que tiene este libro, los espectaculares dibujos, pero fundamentalmente la capacidad de síntesis y lo bien que está contado, lo liviano, digamos, en el sentido de la lectura amena. No es ese saber enciclopédico que tal vez abruma, es un libro ideal, por ejemplo, para leer en verano. Sí, pensado para el público infanto juvenil, para todo público, pero la idea original del libro surgió en las escuelas. Yo voy a muchas escuelas a hablar con los chicos y las chicas, y ellas me pedían que bueno, no tenían en sus manuales historias de mujeres. Entonces me pareció interesante y me parecía lógico que fuera ilustrado, y por eso hablamos con Augusto Costanzo, un querido amigo que hizo estos dibujos maravillosos. Es un libro efectivamente muy de lectura amena, que se puede leer en el colectivo, en viaje, donde quieran. De las 59 historias que rescataste, ¿cuál es la que más te gusta? Tal vez es una pregunta un tanto exitista, bilardista, si se quiere. Más menotista, más bilardista que menotista. No, bueno, siempre me parece que una de las más interesantes es María Remedios del Valle, que fue la única mujer argentina considerada, llamada la madre de la patria oficialmente por la legislatura en su momento. Una afrodescendiente que fue combatiente en el Ejército del Norte junto a Manuel Belgrano, que hizo todas las campañas, terminó en la miseria. Y bueno, el general Viamonte la ve en la calle pidiendo y pide para ella el título de Madre de la Patria, cosa que se le otorga. Pero cuando se reescribe la historia blanca, la historia oficial, es sacada de la historia, ¿no? María Remedios, nos quedamos sin madre, digamos, de la patria, por esta condición de negra que tenía la negra Remedios, mamá Remedios, que fue la única mujer argentina conocida como la Madre de la Patria, ¿no? Bien. Bien, en ese contexto podemos ver que la madre de la patria, le hemos dedicado una columna en algún momento en La Mosquitera, y en ese contexto, retomando el rol de las mendocinas, podemos observar que la mujer mendocina, en este periodo, el último cuarto del siglo XIX y principio del siglo XX, se va a destacar en las artes, en las letras, va a tener un aporte fundamental en la educación y el gremialismo, y en los derechos políticos de la mujer. Digo, van a ver un montón, ahí el libro nombra un montón de mujeres en esta rama, yo no la he querido nombrar para no hacerlo tan largo, para no hacer un listado interminable, pero digo, en la promoción de derechos políticos, civiles, hay un montón de mendocinas que se destacaron, tanto en el Congreso de la Nación como en su militancia, y también esta es otra dimensión para destacar de las mendocinas, ¿no? La fuerte militancia que han tenido en un montón de materias como la que estamos nombrando. También en la salud van a tener un rol sumamente destacado. Para concluir de este proceso histórico y del colectivo de las mujeres en la historia de Mendoza, podemos ver cómo la mujer se fue reconvirtiendo de aquel legado, de aquel rótulo o de aquella práctica a la que había sido sometida en los tiempos coloniales. Logró reconvertirse durante la colonia, pero nuevamente volvió a perder derechos luego de la Revolución de Mayo. Si bien esa pérdida de derecho en términos legales significó una reconversión nuevamente e ir hacia escenarios mucho más amplios de lucha y demás, en la actualidad todavía tenemos un montón de cuestiones por solucionar, que bueno, que se ven reflejado en los diferentes colectivos de mujeres que en La Mosquitera hemos nombrado a lo largo del tiempo. Pero en Mendoza especialmente hay luchadoras históricas que merecen algún tipo de reivindicación y que fueron insolentes en la época que les tocó vivir. Así que nada, quería compartir estos ejes históricos. Recomiendo la lectura del texto Las mujeres en el país del vino e insolentes, como le dije anteriormente, para poder tener un esquema más acabado de este derrotero histórico que hemos nombrado. Excelente, Sergio. La verdad que, bueno, ese grito de libertad, ¿no?, allá en el siglo XIX no fue tan así, no fue para nada así en nuestras mujeres, que tuvieron un rol muy protagónico, ¿no? Hablamos de la Madre de la Patria, Juana Zurduy, de, no sé, Manuela Sáenz, bueno, tantas que lucharon por esa independencia, por esa libertad, pero después su situación volvió a ser invisibilizada y increíble cómo los hombres han aprovechado los cambios, claro, para someter y no para liberar, digo. Exacto. En los orígenes de la colonia tenemos ese problema, ni siquiera había escuelas públicas para la enseñanza de las mujeres. Eso sí, se va a mejorar un poco en los tiempos de la revolución, pero no va a ser algo masivo. Digo, Belgrano es un gran luchador de esos temas y de poder incorporar a las mujeres a la educación. Y dentro de este contexto, como vamos viendo, va teniendo avance y retroceso, pero nunca va a poder tener una emancipación mental y material definitiva, ¿no?, que es por lo que se está peleando en parte ahora, durante el siglo XXI, con el sujeto revolucionario, ¿no?, que consideramos que es el feminismo. Tal cual, Sergio. Bueno, ha sido un placer tenerlo de forma telefónica, pero siempre presente acá, con este programa que la verdad que ha sido más que especial, me ha gustado mucho. Ah, lo más flojo he sido yo, obviamente, pero, pero la verdad que estuvo muy, muy, muy interesante, muy movilizante, ¿no? Lo de Mendozazo, lo de Fuente Alba, también hablamos con Natalia Ciperovich y las medidas y las acciones que está haciendo el SUTE, la columna, la verdad que muy, muy, muy interesante. Quería dejarle un último dato a nuestro oyente por si querían investigar. Nuestra primera escritora en el siglo XVIII fue Antonia Monclay Santander. Era una escritora mendocina chilena. Digo, la liberación femenina con respecto a las mendocinas también tienen un anclaje en esta mujer, porque escribía y escribía muy bien. Y también, si pueden leer el poema Luna Cautiva, ahí refleja la historia de Doña Tomasa que yo intenté reflejar en la columna. La verdad que sí, que ha sido muy movilizante. La verdad que el sábado sentí una energía muy particular por el Día del Maestro Mendocino, por el tema de Fuente Alba y demás, y con estas ganas de salir a luchar, ¿no?, que me parece que es un poco lo que invitan estos tiempos. Muy bueno, muy bueno. Bueno, don Esler, nos veremos, nos hablaremos, nos seguiremos hablando, ojalá que nos veamos pronto. Ojalá nos veamos pronto. Si el domingo levantan la cuarentena, me tendrá por allá en persona, y si no, me va a tener que volver a llamar. Bueno, será un placer también. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes, para Nico y para todos los oyentes. Abrazo grande.